Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos, estamos en Lecciones de la Biblia. Gracias por estar con nosotros en Bio Channel Plus. Y hoy estudiaremos las muchas facetas del trabajo. Lean conmigo Eclesiastés capítulo 3, versículo 9 y 10. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hombres para que se ocupen en él. Esta semana estaremos estudiando la función de el trabajo, una bendición de Dios, y su relación con el proceso de recuperarnos a la imagen de Dios, que no es otra cosa que decir la educación. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es una bendición que Dios le da al ser humano desde el Edén. Dice el libro de Génesis que le dio el huerto para que lo labrara y lo guardase. Así que el trabajo está en medio del ser humano antes del pecado. Así que el trabajo no es una maldición, sino es una bendición. ¿Con qué objetivo Dios dio el trabajo? Número uno, un regalo para que el hombre esté entretenido y su mente esté ocupada. Segundo punto, lo dio para hacer una bendición. Tercero, el trabajo lo dio Dios para que le brinde dignidad al ser humano, para que se sienta útil, se sienta que él sirve para algo. Y número cuatro, el trabajo le permite al ser humano tener los recursos económicos que le pueden hacer llenar sus necesidades. Sin embargo, lamentablemente, el ser humano ha dañado este proceso del trabajo, porque para muchos el trabajo es una esclavitud, para muchos el trabajo es una explotación, y para muchos el trabajo se volvió el centro de su vida. No pueden vivir si no están trabaje y trabaje de un lado para otro. Necesitamos recuperar los principios que hacen del trabajo una bendición. Y aquí algunos consejos. Consejo 1. Endeúdese menos. Compre menos cosas. Aprenda a vivir y a depender menos de lo material. Eso significa que yo debo estar contento con lo que tengo. Yo he dicho, y lo aprendí hace un par de años, uno debe aprender a vivir más pobre, es decir, contento con lo que tiene, con menos cosas. Segundo, si el trabajo se ha vuelto un problema para su vida, que le interrumpe su salud, le interrumpe su tiempo con Dios y su relación familiar, empiece a orar al Señor para que usted pueda tener un trabajo o una ocupación que le permita tener tiempo para esto que está perdiendo, su familia, su salud, inclusive su relación con Dios. Así que necesitamos recuperar los principios que Dios colocó para el trabajo en la vida nuestra, con el fin de utilizarlo como una forma educativa para nuestra vida. ¿Qué significa el trabajo y la educación? Sencillo. El ser humano tiene que retornar a la imagen de Dios, puro, santo, perfecto. El trabajo va a cumplir una labor y una meta importante. Revisa tu trabajo. ¿Es el centro de tu vida o es Dios el centro de tu vida? Esta semana estaremos aprendiendo más elementos que conjuguen un trabajo como una bendición. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.